Estamos en Guatemala y Luis es un joven estudiante de medicina de cuarto año. Ya está haciendo algunas prácticas en el hospital y es en uno de los más importantes de la ciudad de Guatemala. Discúlpeme que no le dé el nombre, pero Luis, junto con otro montón de jóvenes, van allá y revisan a los pacientes y hacen diferentes etapas de la educación para ser médico. Algunos son residentes, otros son internos, y así sucesivamente. El hecho es que, en aquel lugar, hay un jefe, que es el jefe de residentes, es el residente con mayor jerarquía, vamos a decirlo de esa forma. Es el que revisa el trabajo de los demás. Este muchacho, al que todos conocen como el Chespi, es quien revisa ese trabajo. Y todo el mundo lo conoce como el Chespi porque se parece mucho al actor mexicano, a Chespirito, ese actor que hacía El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, etcétera, etcétera. El asunto es que es un tipo muy conocido, porque además es muy amable y se lleva muy bien no solo con los demás internos y residentes, sino con los propios enfermos de aquel hospital. Y déjeme que le platique un poco. El hospital está dividido de diferentes formas. Por ejemplo, el piso 7 tiene un auditorio, tiene una biblioteca, tiene por ahí un par de aulas como para clases y tiene los dormitorios de los residentes. Un residente es un médico que está en proceso, ha terminado los cursos y ahora está haciendo su residencia médica. Posteriormente podrá realizar el internado en alguna especialidad. Así es que ya no está en salón de clase, pero sigue tomando clases, agarrando experiencia y aprendiendo de otros buenos médicos. El hecho es que Luis está en la parte más baja de aquel escalafón y generalmente solo va los fines de semana, pero aprende mucho. Y aprende a que el Chespi, este médico, es una buena persona. Pero en fin, le estaba platicando del hospital. El hospital tiene diferentes niveles, tiene quirófanos, tiene salas de consulta y el piso 7. Específicamente el piso 7 es únicamente para personal médico. No hay permiso de que accesen ahí, por ejemplo, pacientes, familiares o personal que no pertenezca al cuerpo médico. Es el área privada, vamos a decirlo. Están las camas donde duermen los residentes de medicina. Y por eso no se permite el acceso a cualquiera. Hay un elevador y hay escaleras. El asunto es que, bueno, volviendo hacia el área de enfermos, hay diferentes personas que están muy enfermas. Algunas veces llegan los pacientes, están internados un par de días, algunas otras personas están por ahí una semana, dependiendo del padecimiento, y hay algunos enfermos que son casi permanentes. Son personas cuyo estado de salud es tan crítico que no les permite estar mucho fuera del hospital. Constantemente van y vienen, y se vuelven caras conocidas. Se sabe qué padecimientos tienen, dado que acuden a tratamientos regulares. Uno de ellos es Helio. Tiene un nombre muy peculiar. Luis lo recuerda mucho por eso, por el nombre peculiar. Helio era una persona con un problema, una enfermedad crónica renal tremenda. Tenían que hacerle ya diálisis en diferentes formas. Un caso muy delicado. El señor Helio solía estar en el hospital frecuentemente, así es que todo el mundo lo conocía, los internos, los residentes, los médicos, tratantes, todo el mundo los conocía. Avanzando un poquito en el tiempo, uno de esos buenos días, el Chespi, el jefe de residentes, está por allá arriba en su espacio de trabajo, está llenando formatos y demás en el piso 7, no lo olvide. Al no ser de encargo, por así decirlo, no tiene un paciente a su cargo, sino que revisa a todos, lo que hace es que baja a hacer rondines, regresa, llena formatos y todo aquello. Es por la tarde-noche, no debe de ser tan tarde. Cuando decide ir a dar una vuelta, ha terminado de llenar lo que estaba haciendo, cierra el cuaderno, sale del lugar donde estaba, en el piso 7, y se dirige al elevador. Oprime el botón. Y espera. Bueno, sigue esperando. Baja por las escaleras. y se encuentra con los muchachos que están en la unidad médica, en donde están los escritorios y máquinas de escribir, todo eso. Se acerca con ellos y pregunta por uno. Aquella persona no está en ese momento, pero en un instante aparece y le dice: oye, ven. A ver, este Helio debe de haber estado muy aburrido en su cama porque se subió al séptimo piso. ¿Tú le diste permiso de subir? Aquel joven médico, junto con los que están ahí, se le quedan viendo sospechosamente al Chespi. Alguno de ellos se atreve a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué lo pregunta? A lo que el Chespi responde: porque me lo acabo de encontrar en el piso 7. ¿Quién autorizó que saliera de su habitación? No, pues no se atreven a decir nadie nada. ¿Quién dio permiso de que saliera? Vamos. Además, hasta me saludó muy amablemente. Estando ahí en el elevador, después de que oprimí varias veces el botón, se acercó y me dijo: doctor, hey, doctor, no sirve. No lo intente tomar. Mejor use la escalera. Ah, hombre, con razón. Tengo tantos minutos de estar aquí parado y no sube el elevador. Tiene razón. Voy por las escaleras. Cuídese mucho. Y aquel hombre simplemente levanta la mano y con una sonrisa le hace una señal de despedida. El Chespi, que es el médico, baja las escaleras y se topa con los jóvenes. Cuando les explica esto del elevador y de el señor aquel que se había topado, vuelve a insistir: ¿cómo es que llegó al séptimo piso? Hay un silencio, y es entonces cuando uno de aquellos jóvenes se acerca y le dice: doctor, el señor Helio falleció hace 2 horas. Sus familiares están llenando los formatos y están haciendo los trámites. Su cuerpo ya lo bajamos. Hubo un momento de silencio entre aquellos elementos de la medicina. El señor Helio había ido a despedirse del Chespi, con el que, por cierto, tenía una relación amistosa, y a avisarle que no fuera a subirse al elevador, porque estaba descompuesto. Esta noche en Relatos del Lado Oscuro, historias de médicos y de personal médico. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Siguiendo en Guatemala, y según lo que nos ha contado Luis, tras pasar por aquella etapa de la residencia, se encuentra realizando su internado médico como internista. Es la especialidad, si estoy en lo correcto. Está en otro hospital diferente, ya no es el mismo aquel donde ocurrió el fenómeno de Helio. Ahora está en otro que pertenece al Seguro Social de Guatemala. Es un lugar complicado y está en la zona de terapia intensiva. Ellos le llaman servicio intensivo, donde llegan las personas que están muy graves, en donde se requiere una atención muy cercana, muy cuidada, donde se verifica cada cierto tiempo, y es un corto tiempo. El hecho es que este espacio tiene un módulo central en donde están las mesitas, donde están las computadoras, donde hay unas sillas para sentarse a escribir. Es como el módulo de enfermería. Después, alrededor de este módulo, se encuentran varios cubículos, que es donde están los enfermos, completamente monitoreados. Es decir, que tienen instrumental que mide latidos cardíacos, electroencefalogramas, sueros, etcétera, etcétera, oxígenos, ventilaciones, todo lo que debe de haber en uno de estos lugares tan complicados. Después de eso, hay una puerta que da hacia un pasillo, que comunica con otras áreas del hospital. No es una puerta que dé hacia el exterior, sino que es una puerta que comunica con otra área del hospital. Es de esas puertas que hacen pac, pac, pac, pac, y se cierran. Esas puertas batientes clásicas de hospitales, cuando alguien viene con una camilla a toda velocidad, golpea la puerta se abre, y cuando las personas han pasado la camilla y los camilleros, la puerta se cierra, poco a poco. En fin, deben de ser alrededor de las 12 de la noche. No ha sido particularmente una noche complicada. Las personas que ahí se encuentran son pacientes que, si bien están en una condición grave, ya están estables, están respondiendo al tratamiento conforme se espera y no está saturada la sala. Los médicos que están allí, puesto que ya son médicos y están haciendo una especie como de capacitación extra, una especialidad, están revisando documentos, anotando, etcétera, etcétera. E inclusive, dado que hay la oportunidad y todos los pacientes están marcando correctamente, los medicamentos se están suministrando, se espera que el procedimiento aplicado a todos ellos funcione bien, aquellos jóvenes se dan la oportunidad de charlar un momento, comentar alguna cosa. En un hospital y en el área de servicio intensivo es difícil que alguien haga un chascarrillo. En este sitio la tensión y la obligación, la responsabilidad es muy alta. De pronto, y así como si nada, se abre la puerta. Esta puerta que le he dicho. ¡Pla! ¡Pla! ¡Pla! ¡Pla! Todo el mundo mira para allá, esperando ver entrar a un camillero o a un grupo de camilleros y personal de salud empujando un carrito, algo, varias personas, ver algo. Pero la puerta se ha abierto completamente sola. No hay nadie del otro lado. No hay nada. Y es un momento en el que se siente una especie de aire muy frío, muy, muy, muy, muy frío, que hace que se levanten los cabellitos y que se ericen los cabellos que hay en los brazos, todo esto, que se sienta esa energía extraña que acaba de entrar. Y acto seguido de este viento, las puertas, bla, bla, bla, bla, se cierran. De pronto, se enciende la alarma de uno de los cubículos. Alguien ha entrado en arresto cardiopulmonar. P, P, P, P, P, código azul, a correr todo el mundo, a moverse. Pero apenas están en movimiento, jalando el carrito aquel con el desfibrilador y todos los equipos, cuando ¡pum!, un segundo paciente entra en estado crítico y se escuchan las alarmas. Están corriendo para allá, dividiéndose, los equipos de trabajo se dividen, cuando un tercer paciente entra en arresto cardiopulmonar y comienzan a sonar alarmas por todas partes. Y están en eso cuando una enfermera marca para pedir ayuda al piso de arriba. Necesitan apoyo, estamos teniendo problemas en intensivo. ¡Pum!, un cuarto paciente entra en aquella situación crítica. Mientras están corriendo otros médicos que acaban de entrar a toda prisa con sus equipos, un quinto paciente acaba de arrancar, las alarmas sonando horriblemente, todo está fallando, un sexto paciente entra en aquella situación y todo en el lapso de 3 o 4 minutos, apenas en ese periodo de tiempo y en un macabro orden, porque casualmente las alarmas comenzaron a sonar una después de otra, en el sentido que tendría una persona caminando por cada cubículo y finalmente saliendo, mientras aquellos médicos están corriendo de un lado a otro con aquello de la resucitación, con los choques eléctricos, con las inyecciones, con el oxígeno, con todo esto. De pronto, en medio de todo aquello, ¡pla, pla, pla, pla! La puerta se abre nuevamente y se cierra, pero esta vez abierto hacia afuera, y chicotea hasta cerrarse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ninguno de los pacientes que entró en estado crítico y que sonaron sus alarmas sobrevivió esa noche. ¿Qué cosa había entrado por esa puerta? Del hospital en Guatemala, déjeme que lo lleve a un instituto geriátrico. Estamos en Buenos Aires. Y Patricia es una enfermera geriátrica. Es una persona que ha estado 15 años en estos lugares, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que sabe cómo tratar y que se ha llevado a algunas experiencias muy tristes. Es imposible que alguien separe los sentimientos al 100% porque sabe algo. En estos lugares, en estos institutos geriátricos en donde llevan a las personas, a veces hay cuadros muy tristes. Hay personas que pueden estar perfectamente lúcidas, con toda la claridad del mundo, y se dan cuenta que los han ido a dejar allá y que mientras ellos están allá, la familia ha vendido los bienes y los han ido a dejar ahí para eso, para vender los bienes, para repartírselos, para cosas muy tristes, y no vuelven a verlos y se van quedando solos. Algunos otros no. Algunos otros ya se fueron perdiendo. Ya se les fueron olvidando las cosas. Otros tienen enfermedades muy tristes que los obligan a permanecer tendidos en una cama sin ninguna posibilidad de levantarse, con el cuerpo allagado, dependiendo del trato que le den los propios enfermeros y enfermeras. Es muy dramático aquello, porque Patricia puede ser una persona increíblemente amable, pero hay otras personas que no son tan amables, así es que a veces les tocan personas con un temperamento diferente, etc. Llegan a pasar un muy mal rato. El final de la vida en esos lugares no necesariamente es bonito. Y prueba de ello es el caso de Yoli. Yoli murió trágicamente quemada. Era una señora mayor, una señora muy amable. Una cierta noche después del rondín, algo pasó. Es difícil saber qué fue. Dijeron que había sido probablemente un cortocircuito. ¿Cómo saberlo? El hecho es que la cama comenzó a arder, con Yoli acostada, imposibilitada para moverse, imposibilitada para salir de ahí, simplemente se quemó en su propia cama. Cuando finalmente llegan con un extinguidor, intentan apagar aquello, es tal la cantidad de humo que no se pueden acercar, aquello ardió horriblemente y murió. Se hicieron averiguaciones y bueno, ya sabe usted. Pasa el tiempo. Y un buen día Patricia se encuentra haciendo sus rondines. Los rondines son obligados. Es una necesidad, no solo tienes que ver que ya se acostaron y luego te vas tú a ver la tele. Lo que hace una enfermera geriátrica en uno de estos lugares es que periódicamente recorre habitación por habitación, silenciosamente abre y revisa. Si algún pacientito tiene medicación indicada, tiene que revisar la medicación y que estén en tiempo. Pero básicamente es checarlos, que no hayan tirado la protección de la cama para bajarse o algo. Algunos de ellos necesitan ayuda para ir al baño, muchas cosas. El hecho es que ella va pasando habitación por habitación. Llega a una, abre la puerta un poco, y justo cuando ya va a salir y baja la mano, siente claramente cómo alguien le agarra la mano y la jala. Le jala la mano hacia adentro, ella voltea pensando, cielos, el paciente. Abre la puerta nuevamente, y la persona está en su cama, lejos de la puerta, perfectamente dormida. No hay nadie más en la habitación, por más que ella busca, no hay nadie más en la habitación. Algo la había jalado, quizá, aquella persona que había fallecido ahí, pero quizá no, porque en estos sitios hay todo tipo de historias. En este mismo lugar hay un pabellón que ya tiene algunos años, que está en la parte de afuera, es una zona vieja, ya no está en uso. Por lo mismo viejo, ya está muy dañado, ya no está en uso. Pero aparte de que ya no está en uso por esas condiciones propias, está en esas condiciones porque nadie lo quiso arreglar, porque ya no querían tener gente ahí, porque ya nadie quería ir a trabajar allá, porque en este sitio se escuchaban cosas horribles. Específicamente, se oían gritos. Los gritos de una mujer y de un hombre. No, no estaban sufriendo, era una pelea a muerte. Y finalmente la historia que ella siempre remata con un balazo y luego otro. Porque en esa área de ese hospital, todo el mundo sabe lo que pasó y es que años atrás, antes de que Patricia llegara, hubo una tragedia. Un hombre con un problema de celos espantoso entró en una crisis, suponiendo que su esposa lo engañaba. Su esposa era enfermera ahí, en ese hospital geriátrico, en ese lugar. Una tarde llegó, discutiendo, asegurando que había descubierto sus infidelidades. Cuando la mujer lo rechaza y pide ayuda, etc., se dan una serie de gritos, el hombre saca un revólver, le pega un tiro y después se mata él mismo. A partir de ese momento, en ese lugar comenzaron a escucharse estas variantes de sonidos, una especie de parafonolalias. Algo que se ha quedado tan impregnado que se repite al punto de que la gente ya no quería ir a trabajar allá y terminaron por cerrar aquello. Ahí se quedó. Pero, casualmente, hay otros fenómenos ahí mismo. Hay uno que nadie puede explicar. El perrito blanco. Durante años, las personas aseguran ver un perrito blanco. Perrito chiquito, no sé, un poodle, una cosa de esas, blanquito, simpático, que entra por un pasillo y se mete a una habitación. Es el final de esa persona. Es el presagio de muerte. cuando un paciente dice que vio un perrito muy bonito, es que está por partir, por marcharse. Es algo que ocurre ahí, y por supuesto en el lugar no hay ningún perrito, y no hay manera de que se meta un perrito. Hay vigilancia, no es fácil y no se permite el acceso con mascotas. Pero además, es algo que ha ocurrido durante tanto tiempo que ese perrito ya no estaría tampoco aquí. Y la extraña coincidencia, por supuesto, de que cada vez que alguien dice, hay un perrito, esa persona muere. Ahora déjeme que lo lleve a El Salvador. En El Salvador está Néstor, que nos platica una historia rara. A su hermana le pasó algo muy extraño. Ella es enfermera. Es enfermera de emergencias y de sala de operaciones, de quirófanos. Y trabajan en un hospital muy viejo, en la capital. Es un hospital de finales del siglo XIX y sigue en operación. Claro, es muy moderno, tiene buen quirófano, todo esto. Y está pensado para, de alguna manera, que el personal que labora ahí pueda tener un espacio propio. Tenga en cuenta que a veces las operaciones se programan en la madrugada, pero a veces no. Hay ocasiones en las que tienen que trabajar toda una noche y antes de que termine su turno tienen oportunidad de retirarse a descansar un momento. El problema es que el espacio es muy pequeño. Apenas caben dos camas y a veces son cuatro enfermeras, por lo que cuando no hay nada más y es hora de irse a descansar, a alguna de las personas que trabaja ahí le toca ir a descansar al quirófano. Claro, ya no hay nada, ya está terminada la esterilización o lo que sea que haya habido anteriormente ya no está. La persona se acurruca y se tapa con una sábana. Una de esas madrugadas a la hermana de Néstor le tocó algo raro. A eso de las 3 de la mañana habían concluido todos los servicios, había que esperar al terminar el turno para retirarse. De pronto, una compañera viene corriendo, la jalonea y le dice, oye, me voy a acostar contigo, manita. En alusión a que son amigas, manita, hermanita. Le jalonea. La otra le dice, pues sí, vaya, pero ¿no te ibas a quedar tú allá en el quirófano? ¿No estás más cómoda allá? No, ¿dónde crees, manita? ¿Por qué? No, ni Dios lo quiera, yo no me vuelvo a meter ahí sola, jamás. La hermana de Néstor se siente en la cama y le dice, a ver, perdón. ¿De qué me estás hablando? Cuéntame. Y esta mujer empieza a platicar lo ocurrido. Después de que todo el mundo se fue a acostar, cuando ella llega y se da cuenta que no hay lugar para ella, opta por irse al quirófano, toma una sábana y se dirige para allá. Se recuesta, se tapa con la sábana y cierra los ojos. De pronto y por alguna razón, despierta. Llevaría poco tiempo dormida, pero despierta, abre los ojos y justo frente a ella hay una cara de un hombre que la está viendo. Exactamente enfrente de ella, la está viendo con los ojos muy abiertos y fijamente. Esta mujer se incorpora rápido con la sábana en la mano y le dice, oiga señor, usted no debería de estar aquí. ¿Cómo entró? Y aquel hombre se vuelve a acercar un poco más como mirándola fijamente y le dice, yo vivo aquí. No, señor, ¿cómo? Todos vivimos aquí. Y acto seguido señala para arriba. Ella mira para arriba y desde arriba puede distinguir que hay otras personas. Pero están arriba, están como flotando. Pero ella está sentada. No está dormida, está despierta, sentada en la orilla de la mesa del quirófano, viendo para arriba. Y efectivamente hay gente. Y efectivamente está ese monigote ahí. Ella se espanta tanto que sale corriendo. Choca con la puerta, choca con el guardia que la ve salir disparada. A la mañana siguiente, cuando ya se están yendo, comentan esto con otros compañeros y demás. Y alguien por ahí, del personal médico, acepta que ahí pasan cosas raras. Porque en plena operación a él le había tocado ver a un hombre parado detrás de uno de los médicos que está en plena cirugía, de pronto ve a un hombre parado atrás, sin cubrebocas, sin la ropa quirúrgica, sin el traje aquel que utilizan, que es un traje muy seguro, está parado ahí, viéndolos. Y cuando él levanta la vista, aquella persona se le queda viendo unos instantes, sonríe y se le difumina enfrente. Acto seguido se siente ese extraño frío que los rodea a todos. La persona estaba muriendo. No pudieron salvarla. ¿Usted qué pensaría eso? Es un hospital antiguo, por supuesto. Puede haber cualquier cantidad de cosas. Ahora déjeme que lo traiga a México. Y estamos en una zona de la gran capital, la Mancha Urbana. No es exactamente Ciudad de México, sino que corresponde a un sitio llamado el Estado de México. Es uno de los estados de la República Mexicana y específicamente en la zona conocida como Ecatepec. Es una zona increíblemente poblada, muy conflictiva, con calles peligrosas. Y es ahí donde Vivi tuvo una experiencia rara. Ella es una doctora. Y estando en su internado médico, y no es mucho tiempo atrás, esto tiene pocos años, ella tenía, obviamente como recién llegada, una carga de trabajo diferente a los demás. En ocasiones, mientras que el resto del personal con más tiempo o los que ya estaban empleados, que ya eran parte del sistema de salud de México, se iban a sus casas, a los internos y a los residentes que comenzaban, los saturaban de trabajo. Les dejaban cosas que ellos no querían hacer y así, vamos, un abuso. El hecho es que uno de esos días ella está increíblemente cansada. Desearía poder irse a su casa, ya está de varios días de trabajo sin poderse ir a cambiar, sin nada, y todavía le dejan otro montón de cosas que hacer. Enojada, desesperada, sale del módulo en donde está para dirigirse hacia donde tiene que ir a hacer lo que tenga que hacer, cuando en el pasillo se topa con una mujer mayor. Tiene el pelito pintado de rubio. Es un detalle curioso. Y va caminando con un tripié. Uno de esos tripiés donde se cuelga la bolsita del suero. Va arregladita. Mientras camina va arregladita moviendo su aparato aquel. En el pasillo se la encuentra y le sonríe a Bibi. La doctora se voltea y le sonríe. Dice, buenas noches, señora, buenas noches. Ay, doctora, qué tarde es. ¿Y usted trabajando? Dice, sí, tenemos mucho trabajo. Dice, ay, pobrecita. Váyase, por favor, con mucho cuidado. Cuando salga, váyase con mucho cuidado. Sí, señora, gracias, no se preocupe. Ande a su habitación, ande a su habitación, ándele. ¿La quiere que la acompañe? No, mija, no. Nada más cuídese mucho. Gracias, señora, gracias. Se despide de ella y se va. Era curioso. Pero en ese momento, en cuanto se despide de ella y da la vuelta, se da cuenta que nunca había visto a esa paciente. En ese piso ella conocía a cada uno de los pacientes, incluso los recién llegados, porque ella era la que recibía, hacía las fichas aquellas, pasaba cama por cama, bueno, la juerga del mundo atender a toda esta gente, y a esa señora en particular no la había visto. Así es que se da la vuelta en ese acto reflejo de un médico que voltea a ver y... ahí no hay nadie. Pero no hay ninguna puerta. Es un largo pasillo que conecta con otra área del edificio. Y las puertas de las personas que están internadas están más allá. Ella puede ver el módulo de enfermería, puede ver las puertas, pero no hay por dónde se hubiera desaparecido esta señora y lo único que le queda es esta sensación horrible de frío. Horrible de frío. Nerviosa se retira de ahí. Lo curioso es que pasado algún tiempo, ella se encuentra en el hospital materno-infantil haciendo otra etapa de estas que le llaman los médicos internado, que es como van pasando una vez por cirugía, otra vez por ginecología, otra vez por no sé dónde, y luego regresan, era la segunda ronda. Le ha tocado estar en una área conocida como tococirugía. Y han pasado varios meses desde aquel extraño evento. Ha terminado lo que tenía que atender, una sola señora, la atendió bien, ya todo el mundo. Va a descansar. Y después de un ratito ya le toca volver a salir, así es que se sale de su habitación donde había una camita y descansa, cierra la puerta y siente otra vez este horrible frío. Raro. Que cala los huesos. Y comienza a caminar en dirección hacia la zona de hospitalización y al dar la vuelta en uno de los pasillos, simplemente a dar la vuelta, se topa de nuevo con la señora, la viejita de cabello pintadito de rubio, sonriente, con su cacharrito aquel que va moviendo, donde cuelga la botella de suero. Pero no pierda de vista que estamos ahora en un hospital de ginecología. ¿Por qué estaba aquí esta viejita? Ella se queda paralizada, mientras aquella viejita pasa junto a ella, se le queda viendo y sonríe. Y sigue. Y desaparece al dar la vuelta a la esquina. Cuando ella corre para ver, no hay nada. Por supuesto, a ella se le quedó muy grabado esto. Y es que es una persona que tiene esta extraña atracción, vamos a decirlo. Alguna vez mientras caminaba al hospital, en un día de trabajo, se topó con una tumba. Bueno, no era una tumba. Era una especie de ermita. Un pequeño monumento. En un lugar donde alguien ha muerto, ponen una cruz que tiene el nombre y la fecha. Y se dio cuenta que era una persona de su misma edad. Era una persona joven. Probablemente habría nacido en el mismo año. Era un niño. Cuando lo mataron era un niño. Tendría 12, 13 años. Ahí estaba la crucecita. Ella se quedó con una sensación triste, pero siguió su camino. Pocos metros adelante, comenzó a sentir que alguien la seguía. Estamos en Ecatepec, México, una zona increíblemente conflictiva, llena de casas, llena de callejuelas, con colonias que son peligrosas. Hay zonas que son muy buenas, hay zonas que no. Y este lugar, como era en la zona industrial a donde se dirigía, era un sitio peligroso y ella siente esta presencia que viene, pero cada vez que voltea no hay nada. En un punto del camino ella ya va corriendo y siente las pisadas atrás. Bueno, trabaja ya en la donde tenía que trabajar, lo que estuviera haciendo, y cuando sale, otra vez. Aquello viene detrás, detrás, detrás. Y el sonido de esos pasos, acompañado con las luces en el cielo y los relámpagos, le causan una crisis de nervios que no vea, pero alcanza a llegar a su casa. Fue una noche espantosa. A la mañana siguiente, cuando va de regreso al trabajo, se detiene un momento ahí. Y le habla a eso. Por favor, ya no me sigas. Ya no puedo ayudarte. Yo no soy quien para ayudarte. Ya no me sigas. Por favor, ya déjame. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer cosas y no lo puedo hacer si me vas siguiendo. Y arranca a caminar. Ya no hubo más huellas. Ya no hubo esas pisadas atrás. Por supuesto, quizá. Eso explicaría el por qué. Se encontró con la ancianita rubia, caminando por los pasillos de un hospital. Recuerde usted que cuando las personas pueden ver más allá de la realidad, aquellos que habitan en ese más allá de la realidad también pueden ver a las personas, y créame que no debe de ser algo muy agradable. Ahora, desde el Estado de México, déjeme que viajemos hasta Florida, Palm Beach. Y es un hospital moderno y elegante. Es un buen hospital, nuevo. Y ahí trabaja Dora. Dora es una mujer que se encarga de hacer la esterilización de quirófanos y también de las áreas de servicio y demás, pero es específicamente del área de quirófanos. Su trabajo consiste en que cuando termina una cirugía, ella entra, se encarga de la limpieza, de retirar los sobrantes, todo esto, y esterilizar el área. Es un trabajo complicado, porque requiere que sea perfectamente estéril. Así es que entra con todo su instrumental y todo. Recuerde que cuando se habla de personal de salud o personal médico, no solamente son los doctores y doctoras, sino que hay un universo de personas que participan ahí para que la gente que llega enferma se cure. Y por supuesto, así como un doctor puede ayudar a salvar vidas, el hecho de que Dora realice un buen trabajo en un quirófano hace que la persona no contraiga una bacteria o algún virus y muera. En fin, le reportan que tiene que entrar. Son las 3 de la mañana más o menos. Toma sus cosas, su indumentaria, su instrumental con el que trabaja y se va para allá. Al entrar abre la puerta, da unos pocos pasos, están las luces generales encendidas, está acomodando aquello cuando siente esta sensación rara. Es Florida y no hace tanto frío, siempre hace un poco de calor y ahora mismo lo que ella siente es un frío de tal magnitud que puede ver si hace vaho. Cuando abre la boca y hace uff, se forma vaho. Es raro, eso no ocurre aquí. Es lo primero que piensa ella, eso no ocurre aquí. Pero en el instante en el que está pensando eso, comienzan a prenderse las luces de emergencia de la sala. Una, otra, otra, otra, en una especie de macabro juego, comienzan a prender y a parpadear en una cosa tan rara y de pronto las propias luces generales, aquellas que estaban encendidas cuando entró, comienzan a parpadear como que se quieren apagar y no, al mismo tiempo y es cuando ella siente miedo. Esto no es normal, este frío raro, esta sensación de que algo va a ocurrir, no es normal. Y es cuando de inmediato recuerda aquella vieja oración que siempre le decía a su madre: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbrame de todo mal, amén. Pero en ese momento, en lugar de que aquello funcione, en lugar de que se detenga este juego de luces macabro, lo que ocurre es que comienzan a encenderse las pantallas de los monitores, de los instrumentos, de todos los sensores que están alrededor, todo comienza a prenderse y a parpadear en un juego verdaderamente extraño. Ella se pone tan nerviosa que vuelve a repetir aquella de Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbrame de todo mal, cierra los ojos y se pone a hacer una oración por el descanso eterno de aquello o por la protección contra eso que está ahí y siente este frío, decide salir un momento. Respirar con calma. Esperar, esperar. Momento en el que pasa un compañero, un médico, alguien, y le pregunta: oiga, Dora, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Está pálida? ¿Qué ocurre? Ay, doctor, es que si le platico lo que me acaba de pasar, no me lo va a creer. Y le cuenta todo aquello. El médico se le queda viendo y dice: hombre, qué pena. Le quiero decir algo. Todo el día de hoy ese quirófano fue utilizado para extracción de órganos. Una persona con muerte cerebral y donadora altruista, bueno, estuvo ahí. Mantuvieron el cuerpo con vida hasta que se extrajeron los órganos principales y después se desconectó y falleció en ese quirófano. Dele tiempo. No hay nada agendado ahorita. Dele tiempo. Deje que se marche la señora. Y así lo hicieron. Por supuesto, pasado un buen rato y ya con la luz del día, entró y realizó su tarea sin ningún problema. Ahora, volviendo sobre los pasos, algo que es muy importante es recordar que todas las personas que participan en este universo de trabajadores de la salud colaboran de formas importantes. Desde la persona que recibe el documento y se asegura de que sea el documento correcto en la puerta, la mujer que vigila, el hombre que vigila, el señor que va pasillo por pasillo con un trapeador desinfectando, el muchacho que va recogiendo las sábanas, la ropa, todos son parte de un sistema de salud. Sin todos ellos, el cirujano cardiólogo que hace obras maestras al salvarle la vida a un niño no lo podría hacer. Así es que esta noche, y en medio de todas estas historias tremendas, queremos agradecer a todas las personas que trabajan dentro de los sectores de salud, salvando vidas o conservándolas, porque ahí también interviene otro aspecto. La gente que trabaja, por ejemplo, en un ancianato, en un lugar donde se quedan las personas enfermas con demencia senil, con Alzheimer, todos ellos son parte también y son absolutamente reconocibles, absolutamente loables los trabajos que hacen. Les agradecemos enormemente. Ahora déjeme que regrese desde Florida hasta San Luis Potosí, México. Y ahí Vicky vivió una experiencia muy rara. Ella ha trabajado en hospitales, ha trabajado en muchos lugares, pero hace algunos años le tocó estar en una clínica pequeñita. Era una clínica del sector salud en México, eso es una clínica de consulta. Son instalaciones en las que puede haber un par de médicos, un odontólogo, un área de vacunación, no son muy grandes. Están equipadas. Tienen las instalaciones propicias como para atender a una persona que trae una deshidratación por un malestar gástrico, alguien que está teniendo problemas para respirar se le puede suministrar oxígeno, pero no son como tal lugares en los que se reciban pacientes graves. Son lugares de consulta general. Una persona que está malita de algo va allá, le recetan sus medicinas y se va a su casa. Normalmente hay unas 10 o 12 personas trabajando entre personal de intendencia, seguridad, médicos, enfermeras. Vicky es una enfermera. Y es una enfermera muy importante porque A lo largo de los años ha aprendido una serie de cosas tremendas. Como que a veces las personas no se van. En esa pequeña clínica, un cierto día le tocó llegar, temprano, a las 7 de la mañana. Era la primera en llegar siempre. Apenas cruzar la puerta, busca al guardia de seguridad, que es su viejo amigo, Mickey. Ella siempre le dice Mickey y juega con él haciéndole voces, Mickey, Mickey, jugando con eso. Es esa complicidad que hay a veces en un lugar de trabajo. Y conforme entra un poco más, no es muy grande el espacio, pero mira a su alrededor y se percata que todas las puertas de los diferentes cubículos están abiertas y hay cosas atrancándolas. En una está una maceta, en otra hay una silla, en otra un sillón completo, en otra cosa atrancando. Así todo está atrancado, como para que no se cierren. Porque estas puertas tienen un cierrapuertas automático. Es una especie de pistón que usted abre la puerta y solita se va cerrando poquito a poquito. No se azotan, pues. A la de tantas llamar a Mickey, Mickey aparece y le dice, ¡ay, Vicky, ¿qué pasó contigo? Dice, no, nada, nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo movido? Ya van a llegar los pacientes. Uf, es que fue una noche de locura, una noche de locura. ¿Por qué? No, no, no, no, no, no te quiero contar, no te vas a espantar. Hombre, cuéntame. Dice, nada, es que empezó esto de locos. A cierta hora de la noche, ya cuando estaba todo cerrado y todo el mundo se había ido, voy, me siento en el área de estar, donde tienen un pequeño espacio, hay una cafetera y eso para los empleados. Ahí estaba el guardia sentado cuando de pronto, ¡pum!, le azotan la puerta. Él se levanta y piensa, alguien entró. Pero acto seguido le azotan otra, y empiezan todas las puertas a hacer este movimiento raro. Pero recuerde que tienen este aparato que no deja que se azoten. Entonces esto no era normal. Él camina por el pasillo y conforme va avanzando, ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Todas las puertas están azotándose y es una locura. Pero este es un guardia de muchos calzones. Porque en lugar de tomar sus cosas y salir corriendo, lo que hizo fue ir por una maceta y ponerla. De tal manera que ya la puerta no se puede cerrar ni abrir ni nada. Y luego a otra, y a otra, y a otra, y después fue y se sentó ahí. A esperar. Por supuesto que todo el mundo se quedó muy sorprendido. Total, en eso ya llegan los pacientes y ya no hay mucho que hablar. Acomodan las bancas, acomodan las macetas, que se vea eso bonito ya. Se va Mickey, que ya terminó su turno y llega a su relevo, porque todo el tiempo tiene que haber un guardia de seguridad. Controla el acceso, controla a las personas, que no se aloquen, etcétera, etcétera. El hecho es que, estando este otro guardia, se acerca a Vicky y le dice, oiga, ¿qué le pasó a Mickey? Ah, no se preocupe, no se preocupe, Vicky. Es algo que pasa aquí. Es la niña. ¿La niña? ¿Cuál niña? La niña. Es la que da una poquita de guerra. ¿Pero cómo que una niña? Dice, sí. ¿No sabe usted la historia? No, no la sé. Poco antes de que usted llegara, aquí murió una niña. Dice, ¿pero cómo? Si esto no es un hospital, esto es solo para consulta. Dice, sí, sus parientes la trajeron, pensando que podríamos hacer algo por ella, pero la niña ya estaba muerta. Cuando la trajeron ya había fallecido, en esa habitación de allá. Ahí fue donde la metieron y ya el médico la revisó, ya no había nada que hacer, estaba muerta la niña. Pero los parientes tardaron mucho en ver qué hacían y que llegaran a recoger el cuerpo. Ahí estuvo el cuerpecito mucho tiempo. ¡Ay, qué pena! ¿Pero qué tiene que ver? Pues a partir de eso, ocurren cosas raras en este lugar. Por ejemplo, las puertas. A mitad de la madrugada, de pronto se azota una puerta y enseguida comienzan a azotarse las otras como si alguien fuera corriendo por todo el lugar, dándoles manotazos, manotazos, manotazos y luego regresara jaloneando, jaloneando, como enojado, como si se quisiera ir y no sabe cuál es la puerta correcta. Pues es un momento tenso, raro. Dice, y eso no es todo. En el área de enfermería, donde se cambian y todo eso, en el baño, pregúntele a las muchachas acerca de la huellita. ¿Qué huellita? Resulta que en el baño de ese pequeño, de esa pequeña clínica, hay una marca muy particular que puedes trapear, que puedes echarle ácido, que puedes hacer lo que quieras, desaparece y al poco rato vuelve a aparecer o al día siguiente. Es una huella en el piso. En una de las losetas aparece un piecito. Un piecito. No es el de un bebé, es el pie de una niña. Una patita desnuda que pisó ahí. Pero por supuesto ahí no hay pacientes, ahí no llega nadie. Y usted puede lavar trapear y vuelve a aparecer. De hecho, esta es la fotografía. Cuesta un poco de trabajo distinguirlo, porque tiene que tomarse de cierta forma, pero cuando se observa en el lugar, según cuentan los testigos, es evidente que eso es un pie, y en ocasiones no solamente es ese, sino otro más adelante y otro por allá. ¿Usted qué pensaría? Dentro del ámbito del sector salud también están los paramédicos. Los técnicos en urgencias médicas es el nombre correcto, pero son más conocidos como paramédicos. El personal que va en la ambulancia, ese que arriesga la vida para sacar a alguien que está atrapado, ese que va a toda velocidad en un vehículo sorteando peligros para llegar a resucitar a alguien que sufrió un infarto, ese es un paramédico. Es el primer contacto. Es el que se acerca a la persona con un conocimiento suficiente como para estabilizarla, como para suministrarle lo necesario para que llegue viva al hospital. Esta historia nos la comparte Jesús desde San Luis Potosí, en México. Él es un paramédico de la Cruz Roja y tiene mucha experiencia en esto. Nos platica una ocasión, hace algún tiempo, en el que recibieron un llamado. Eran a eso de las 5 de la tarde. Él estaba de turno junto con el conductor de la ambulancia cuando reciben este reporte de una persona que se desvaneció, se desmayó en los baños de un mercado de la localidad. Inmediatamente montan en la ambulancia y arrancan con todos los códigos encendidos, la sirena, las luces, maniobrando entre el tráfico. Tardan 20 minutos en llegar. Cuando llegan, los guían inmediatamente al lugar en donde está un hombre de la tercera edad. Vestido con una camisa de cuadros muy sencilla, un pantalón como de terlenca, un pantalón también muy sencillo, sus zapatos, pero de aspecto limpio. Lo acomodan inmediatamente, lo colocan en posición tal que puedan aplicarle la RCP, todo esto. E inmediatamente le descubren el pecho, le colocan el desfibrilador automático, lo encienden y les marca que no hay señal. Esto significa que no hay latido, no hay nada que desfibrilar, no está fibrilando. Es decir, que el corazón está parado, no hay nada. Y les indica hacer RCP, la maniobra de resucitación cardiopulmonar. Y esto requiere colocarse, oprimir el pecho un cierto número de veces y con un aparato que llevan, para no utilizar boca a boca, sino con un aparato, soplar aire y liberar, y volver a dar. Mientras están en esta labor, él alcanza a ver, a un lado de aquel señor, un costalito, una bolsa de mandado, como se conoce en México, uno de esos saquitos que se usan para llevar verduras, la carne, las cosas que uno compraría en un mercado. Era el saquito que llevaba este señor, su bolsa de mandado, era con lo que iba saliendo del mercado cuando lo sorprendió aquello, un paro cardíaco, algo muy grave, y cayó a un lado, se regaron un par de cosas, en lo que el otro le sopla, él se acerca y recoge un par de cosas y las coloca adentro, y mientras tanto siguen bombeando. Y él piensa que esta vez no llegará la comida. ¿Para quién era aquello? Normalmente no puede mezclar sus propios sentimientos, no puede dejarse influenciar. Un paramédico está acostumbrado a ver gente muy grave, muy herida, papá, mamá, hijos, cosas terribles. Tiene que poder separar su trabajo profesional de su vida, de sus emociones, pero esta vez le pega pensando por un momento que este hombre había salido a traer cosas para su familia. Quizá iba caminando pensando en que había comprado algunas cosillas ricas que iban ahí, algo que iban a cocinarle para su esposa, sus nietos, ¿cómo saberlo? Y ya no va a llegar, ya no va a poder llegar, porque dentro de él mismo Jesús sabe que este hombre no va a salir de esta. Y 40 minutos después se hace evidente. Reciben la orden por radio de suspender la maniobra y entregar el cadáver, es decir, hacerse un lado y dar fe de que la persona ha muerto. Esto significa que llegará un agente del Ministerio Público para hacer la orden de levantamiento de cadáver y traslado al anfiteatro. Se retiran de ahí y van a otro servicio. Nada grave, ese no fue un día especialmente grave, pero fue muy triste. Y además, Hubo el tiempo para pensar en estas cosas, para imaginar las caras tristes en la casa cuando en lugar de que llegue aquel hombre mayor con la comida, con las cosas, les va a llegar un telefonazo de murió en el baño del mercado, una cosa muy triste y se acuerda de la ropa limpia, clara. Termina el turno y se va a su casa. Se tumba a dormir. Va cansado. Está ahí recostado en su cama, cuando de pronto se escucha toc, toc, toc. Tres veces, la puerta principal de su casa. La habitación está en la segunda planta, es una casa de dos niveles. Él se incorpora y piensa, oh, qué mala suerte, me acababa de acostar. Bueno, va caminando hacia una ventana para asomarse a ver quién es, cuando de nuevo se oye toc, toc, toc. Tres veces. Bueno, debe de ser algo urgente, así es que camina más rápido, llega a la ventana, corre la cortina, y mientras está haciendo esto, vuelve a escuchar toc, toc, toc, nuevamente tres veces. Se asoma abriendo la ventana, mira hacia abajo y justamente ahí, parado, en la puerta de su casa está aquel hombre, el muerto. Está con su misma ropa, con sus mismos pantalones, exactamente el hombre que ha visto en el mercado antes de salir de turno, con el saquito aquel, el costalito de mandado, en la mano, tocando la puerta. De pronto, levanta la vista hacia donde está Jesús, se le queda viendo, Jesús lo ve, siente el pánico y un escalofrío tremendo y aquella imagen se empieza a difuminar frente a él. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que termina por desaparecer completamente, dejando una especie de polvillo flotando en el aire. Claro que sintió miedo. Sintió el espanto, sintió nervios. Pero es un paramédico. Siguió adelante. Y siguió trabajando en esto. ¿Qué era aquello? Tres veces, toc, toc, toc. ¿Quién toca tres veces? ¿Quién pide permiso para entrar? ¿A quién no le está permitido entrar si no se le da el permiso? ¿Quién asumiría la apariencia de una persona solo para ganar el permiso de entrar? La respuesta está allá abajo. No creo que haya sido un encuentro bueno. No creo que haya sido el anciano aquel despidiéndose. No lo creo ni por un minuto. Ahora déjeme que lo lleve a Argentina, Buenos Aires. Y allá está Gladys. Gladys es una enfermera psiquiátrica profesional. Es un trabajo muy complicado. Si es difícil ser enfermera de un psiquiátrico es todavía más complejo porque entienda que las personas afectadas de sus facultades mentales difícilmente reaccionan de la misma manera. Así que hay que conocer mucho, hay que saber mucho, tener mucha experiencia, mucha paciencia, mucha fuerza, mucha voluntad y muchas ganas de ayudar. Así es que le damos desde aquí un fuerte reconocimiento a Gladys, porque además trabaja en un lugar muy raro. Bueno, ella ha trabajado en muchos lugares, tiene más de 40 años de ejercicio profesional, así que es una experta en esto. Pero ella tiene el recuerdo de un hospital psiquiátrico muy peculiar allá en Buenos Aires, en Argentina, en donde pasaba una cosa muy rara. En una de las alas del psiquiátrico había un fenómeno que a todo el mundo llamaba la atención. A ciertas horas de la noche se veía pasear a una persona por esa ala, caminando por dentro. Usted pensará que tiene de raro. El problema es que esa ala era el área de talleres artísticos. El área solamente opera por la mañana hasta cierta hora de la tarde. Es donde van las personas, los internos, a hacer manualidades, a aprender alguna cosilla artística, a escuchar música, a practicar algo. Es un área de talleres artísticos, se cierra y punto, ya no hay nadie. Pero no solamente se ve esa figura. También se escucha un piano. Un piano que alguien toca alegremente cuando no hay nadie ahí. Y el problema es que esto ocasionó que en varias ocasiones se llamara a la policía. Personas nuevas que estaban trabajando ahí por poco tiempo, que habían llegado recientemente a trabajar, se ponían nerviosas pensando que había un bandido dentro de aquella ala y llamaban a la policía, que llegaba rápidamente e inspeccionaba aquello y bueno, ahí no hay nadie. ¡Nada! Pero claro que a veces también les tocaba a los propios policías escuchar a alguien tocando el piano, pero cuando iban a ver ahí no hay nadie. Y luego también en el día, no era tan raro que de pronto en algún momento del día se escuchara el piano. Y por supuesto que usted ahora mismo me dirá, hombre, pues alguien toca un piano y punto, es de día, todavía están ahí los internos haciendo sus manualidades y aprendiendo alguna cosa, hay talleres, alguien se acerca al piano y lo toca, pero no es eso. Porque el sonido del piano tiene una peculiaridad única y es que se toca una melodía muy particular, porque en este lugar hay una historia macabra y es que ahí, hace muchos años, unos 50 años, ya siendo hospital psiquiátrico, el sacerdote que atendía, porque había un sacerdote en este lugar, entró en algún problema personal, no sé, una depresión terrible y terminó quitándose la vida por ahorcamiento en un naranjo que estaba justo afuera de esa área. He de señalar que la habitación de aquel sacerdote estaba exactamente en donde están ahora los talleres artísticos, el ala de talleres artísticos, y justo ahí había un piano, porque a aquel sacerdote le gustaba muchísimo tocar el piano y una melodía en particular que tenía ese sonido bello era lo que más tocaba hasta el día en el que decidió quitarse la vida y a partir de ese momento comienzan los problemas. Y por supuesto, las personas que han visto a esa imagen caminando por dentro de estas instalaciones lo han descrito como un sacerdote. Alzacuellos, sotana, caminando de un pasillo a otro, en donde alguna vez estuvieron las habitaciones del hombre que se colgó del naranjo, pero eso no es todo. El viejo piano, el piano en el que tocaba este hombre, esa melodía triste dejó de servir hace mucho tiempo y ahora son unos palos, nada más la pura madera exterior y el adorno que están en un rincón y que aunque usted le pegue a las teclas con fuerza no va a sonar. Y no hay ningún otro piano. ¿Qué rayos hay ahí? Alguien que por tanto miedo no se va. Las causantes de que alguien se quede en este plano de existencia, conocidas como la fantasmogénesis, lo que motiva que exista un fantasma, es algo muy variado, pero existen algunas muy prototípicas, muy clásicas, y una de ellas es el miedo a aceptar irse, el miedo a aceptar ir hacia la luz. ¿Por qué? Porque rompió todo lo que él había dicho que no rompería. Faltó en todos los aspectos al quitarse la vida. Vulneró sus propios votos, sus propios mandamientos, sus propias creencias y ahora le asalta el miedo. Sumado con quién sabe qué más. Porque quizá el hecho de haberse quitado la vida de esa forma fue por algo que pensó que era grave, que había hecho y era grave, y optó por acabar con su existencia de esa manera. Y ahora no puede irse porque piensa que más allá de esto, cruzando esa barrera, llegando hacia esa luz, le espera el castigo eterno, el fuego eterno, ahí abajo, y de ahí nunca va a salir, y eso le motiva tal temor que nunca va a abandonar este edificio hasta que alguien le haga entender que así no son las cosas. Pero a Gladys también le ha tocado saber otras historias, no solamente las del hospital psiquiátrico. A Gladys también le ha tocado saber, por ejemplo, la historia del materno infantil. Un caso de negligencia espantoso. Una mujer llega a dar a luz, da a luz a su bebé normalmente y la llevan a la habitación del aislamiento. Es una habitación en donde la mujer que acaba de alumbrar al bebé se queda recostada para revisión. No pierda de vista que a veces puede haber hemorragias posteriores, puede haber trastornos posteriores en las siguientes horas después del alumbramiento. Así es que es importante que una mujer que acaba de dar a luz permanezca en cierto lugar, con cierta protección, con ciertos cuidados y todo aquello. El problema es que esta mujer que acusa algunos dolores se ha sedado. Le han puesto un medicamento para que duerma. Mientras esto ocurre, las enfermeras comienzan a ir y venir y todo el mundo va y viene y es un día increíblemente ajetreado y van y vienen y nada, hasta que finalmente es casi el cambio de turno. Cuando alguien se da cuenta que han dejado a la mujer ahí sola durante horas y nadie la ha revisado. Cuando se acercan a revisarla, no hay nada que revisar porque aquella mujer ha muerto. Una hemorragia ha acabado con su vida y punto, se fue. El cuerpo está frío y aun cuando intentan presentarlo como que acaba de fallecer, justo en el cambio de turno se nos murió la pacientita, justo, no es cierto, tenía horas de estar muerta, debe de haber estado gritando, pidiendo ayuda y nadie se acercó, o no, ni siquiera se dio cuenta, ¿cómo saberlo? El hecho es que en ese lugar existe una aparición fantasmal. Esa mujer. No tiene tanto tiempo que esto ocurrió, así es que algunas enfermeras la han reconocido. Coloquialmente se le llama la mechuda. Así es como la denominan. Por el aspecto, con el cabello tan ensortijado, tan enredado, tan raro, sus ojos hundidos, profundos, con esa mirada aterradora, la mueca extraña y el rostro ennegrecido, propio de alguien que lleva tiempo muerto. Se le ve caminando. En uno de los pasillos, en dirección hacia la escalera, baja la escalera tranquilamente, va descalza, con la bata de hospital, sucia. La última imagen. Baja hasta un patio en donde desaparece frente a las personas. Todos lo han visto y se sienten impactados por aquello, porque además la apariencia es la última apariencia que tuvo en vida. Lo que nos refleja que quizá los últimos minutos de vida estuvo consciente. Se miró a sí misma, vio las manchas de sangre, se desesperó tratando de pedir ayuda hasta que perdió el conocimiento por la pérdida de sangre y murió. Su último pensamiento fue salir de ahí. Se ha quedado atrapada. Ese tipo de cosas explicarían, ese tipo de fenómenos explicarían a partir de la ansiedad de alguien que encuentra la muerte y que busca cómo salir de ahí y no puede. Dramáticas estas historias, ¿no cree? Porque además cada una de ellas tiene un componente que va más allá. No solamente es el susto, ¡ay, qué impacto!, sino el componente humano que está detrás, personas que no querían morir, que no deseaban morir, que no tenían previsto caer muertas en un mercado con un costalito en la mano, mujeres que estaban esperando ver la sonrisita de su bebé y no lo pudieron lograr porque alguien se le olvidó que estaba ahí, personas que ni siquiera están conscientes de su propia muerte o que tienen pánico a seguir el camino. Pero quizá algo que realmente crispa los nervios es la muerte de un bebé. Normalmente esperamos que un bebé nazca para celebrar. Es el nacimiento de una esperanza de vida. La posibilidad de que haga algo bueno, de que sea mejor que nosotros, de que traiga algo bueno al mundo. Cada chiquito que nace es una nueva esperanza por un mundo mejor. El problema es que a veces no pueden vivir. Y precisamente a Gladys le tocó otro de esos casos espantosos y le tocó a ella. En el materno infantil, ahí mismo donde ocurre aquello de la mechuda, había una situación muy fea. La morgue. Hasta abajo. Es un materno infantil. Normalmente los que fallecen son los bebés. Dado que por política de la medicina, siempre se debe de privilegiar la vida de la madre a la vida del bebé. Ya sé que uno pensaría al revés completamente. Cualquier madre preferiría que fuera al revés, pero aquí está sujeto al hecho de que en muchas ocasiones la muerte de la madre no va a garantizar la vida del bebé y se prefiere extraer al bebé y demás, pero otras veces los bebés vienen mal y no sobreviven. Ese es el caso un buen día. Gladys había entrado recientemente al hospital, enfermera en el materno infantil, cuando fallece un recién nacido. Poquito después, no duró mucho tiempo el chiquito. No hubo tiempo de nada. Se hacen los preparativos y alguien le indica que vaya a dejarlo a la morgue. No es una labor propia de una enfermera. Para eso hay camilleros, para eso hay un personal especial, pero ese día en particular, por alguna razón, no hay nadie y no pueden dejar simplemente ahí en el pasillo, en medio de un montón de gente, un bebé muerto. Hay gente que va y que viene, hay mamás que vienen llegando para dar a luz apresuradamente y aquello sería terrible, por lo que acepta. Es de noche, es muy entrada la noche. No sabe qué hora es exactamente, pero es muy entrada la noche, así es que discretamente toma aquella cunita chiquita y va caminando por el pasillo, entra al elevador de servicio, en donde no van los demás pacientes, y va bajando hasta que llega a aquel lugar. Y es cuando se desata la locura. se desata la locura, porque conforme va caminando, de pronto, las luces que alumbran el pasillo comienzan a hacer plim, plim, plim, plim, y se le apagan todas. Ella continúa caminando, no hay mucho para dónde hacerse, es un pasillo recto, espera que regresen las lámparas, debe de ser una falla de algo. Va caminando, cuando de pronto, al llegar a la puerta, comienza a escuchar el llanto de bebés, de recién nacidos, de niñitos, ese llanto fuerte, poderoso de un recién nacido, se escuchan dentro. Ella se apresura a empujar la puerta, a meterse para ver qué ocurre, prende las luces y ahí no hay nada, nada absolutamente. Y es cuando estallan los murmullos. Los murmullos, aquellos murmullos que te van rodeando, como de personas que están hablando, pero son voces femeninas, como de madres que están buscando algo, que están buscando la ayuda. Ella está parada ahí con un muertito, un bebé muertito ahí, y otra vez el llanto aquel horrible, y es cuando siente como que alguien la quiere tocar. Ella dice que pudieron ser manitas, pero no, no es eso, no serían manitas, esas manitas no podrían, son muy chiquitos. Lo que le estaba tocando probablemente eran las madres que buscaban a sus crías, gente que ya no está en este plano de existencia y la buscaba, cuando de pronto se abre la puerta, se encienden todas las luces y entra la jefa de enfermería, que la agarra, la lleva para atrás y la saca de ese lugar. Acto seguido, una ambulancia la traslada a su casa y pasaría una semana fuera del hospital en una condición muy rara. Para su buena fortuna, la jefa de turno, cuando llegó al área, preguntó por la nueva: ¿dónde está Gladys? Y alguien tuvo que confesar, la mandamos a la morgue e inmediatamente, acompañada de 3 o 4 personas, bajaron por ella. Porque de otra forma habría entrado en shock y habría muerto en ese mismo lugar. Era tal el miedo que se quedó paralizada y comenzó a sentir, poco a poco, que perdía el control de sí misma. Desde tiempo atrás, la gente de ese hospital sabe que no se puede bajar de noche solo. Si hay una urgencia, si hay que bajar, como en aquella ocasión, a dejar una personita, tienen que bajar por lo menos 4 personas acompañándose para que no pase nada. De lo contrario, es una cena de negros. Aquello también puede llegar a pasar de día, pero es muy esporádico. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Uno de los fenómenos que le he platicado es el de las lámparas. Si se ha fijado usted, también en el caso de Dora, en la Florida, en el quirófano, ocurrió algo similar. Las luces. Es un fenómeno de interferencia. El fenómeno ocurre en muchas formas y de muchas maneras. En las calles, el fenómeno es conocido como street lamp interference. En los hospitales también ocurre, y en ocasiones, aún dentro de las casas, el fenómeno tiene mucho que ver con una presencia. Una presencia gravitatoria, una presencia que atrae, una presencia que provoca que estas personas que han fallecido no puedan irse. Es algo que las sujeta y que se mueve, y que provoca estos efectos. Es algo muy malo. Y luego el llanto aquel. Hay quienes piensan que no pueden ser niños. Hay quienes piensan que eso es nuevamente una especie de mimofonía, una replicación, una especie de ilusión para provocar un miedo aún mayor, y quizá hasta la muerte en alguien que entre ahí. Ahora déjeme que regrese a México. Y estamos en una parte del centro del país. Y nos cuenta Jenny una experiencia. Ella es enfermera en un hospital privado. Es uno de esos hospitales bonitos, grandes, elegantes. Y tienen un paciente. Es un paciente que está operado. Traía un problema de cáncer. Algo delicado. El hecho es que le han operado, le han extraído, está estable, está en buenos ánimos, está en buenas condiciones, está sentado en su cama, un poquito reclinado, todo tranquilo. La enfermera pasa, revisa signos, revisa todo y se marcha. Un rato después regresa para suministrar algo, no sé, y aquel hombre le dice: señorita, señorita, por favor, venga un momento. Dígame, señor, yo quiero pedirle un favor. Necesito que encuentre a los papás de una niñita que anda por aquí. Me da preocupación, me tiene con pesar. ¿Qué tal que se cae? ¿Qué tal que algo le pasa? Una mala persona le vaya a hacer algo en los cubículos, la jala, la lleva dentro y le hace algo. Búsqueme a los papás. ¿Una niñita? Sí, es chica, es una niña chiquita, vestidita de blanco, preciosa la niña y además simpatiquísima. Y aquel hombre se ríe y dice: no me lo va a creer, pero me ha levantado el ánimo el día de hoy. entró como si nada. Se me paró junto y empezó a platicarme. Ay, ¿en serio? Sí, monísima la criatura. Entonces me da preocupación. ¿Podría usted salirse y buscar a los papás? Debe de haber por ahí unos papás y... Bueno, sí, claro que sí, señor. ¿Cómo no? Ahorita le termino de poner su tratamiento. La enfermera, en este caso Jenny, se queda pensando lo que usted y yo estamos pensando en este momento. Que el señor no lo iba a librar. Baja y comenta con las otras enfermeras. Oigan, pasó esto allá arriba. Entonces, pues, si ven una niña, todavía con ese ánimo, si ven una niña, pues hay que ver que no esté entrando a las habitaciones. Y alguien dice, no hemos visto a nadie así. Bueno, no hemos visto pasar a nadie. Y en eso ya va pasando el médico, que va a revisar al paciente. Y justo cuando va llegando a la orilla de la puerta, empiezan a sonar las alarmas. El paciente había entrado en paro cardíaco. Había muerto. Se hizo el esfuerzo, pero no había nada que hacer ya. El señor había muerto. La niña había venido por él. Lo más terrible de esto es que ese tipo de experiencias cercanas a la muerte o de experiencias de cama, de lecho o de muerte, en ocasiones son imágenes propias de la persona, son recuerdos de la persona. Y no la reconoció. Es probable que esa chiquilla que vio fuese, si somos fieles a lo que se cree con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, que esa chiquilla fuese una hermana, una parienta, una prima, alguien que en su infancia le fue importante y ahora ha venido a ayudarle a pasar, a transitar. No la reconoció. Pero probablemente, en el momento mismo en el que se desprende de su cuerpo, haya reconocido aquello y el viaje haya sido suave y ligero, con el viento a su favor. Ahora, siguiendo con México, le voy a platicar otra historia. Esta vez, la doctora no estaba atendiendo. Casualmente están en un hospital porque su mamá tuvo una complicación de salud. Y se trata de Lourdes. Ella es doctora y conoce los hospitales y sabe cómo se mueve esto y aquello. Y en el hospital en el que se encuentran hay dos áreas principales en el mismo nivel. Una es oncología y otra no recuerdo bien qué es. Pero en el momento en que llega con su mamá para la atención y todo aquello, está en obra la sección de oncología, por lo que todos los pacientes están de un solo lado. La mamá se queda en su habitación, ya se acomoda, tranquila, muy bien, todo. Y ella, para despejarse un poquito, sale de la habitación y se encuentra con la mujer policía que custodia ahí y comienzan a intercambiar algunas opiniones. Creo que se conocen. Lourdes y la agente que está ahí, la seguridad privada, se conocen y están comentando cómo va el trabajo de la reconstrucción. Cerraron todo. El área que está en remodelación, obviamente, por seguridad y por salud, es totalmente sellada. Se levantan muros de tabla roca para que no haya salida de polvo y la entrada es una sola entrada bien sellada para que no salgan polvos y se minimice en lo posible el ruido. El hecho es que están platicando ahí muy amenas cuando de pronto pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, alguien comienza a gritar y a mover cosas y a golpear frenéticamente la puerta mientras grita: ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Ábranme, cabrones! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Ábranme! ¿Por qué me dejaron aquí? Y sigue golpeando y sigue maldiciendo y gritando cosas. Y es el momento en el que aquellas dos mujeres, la mujer, la vigilante, la seguridad privada y la doctora se ponen muy nerviosas porque aquella persona golpea, se ve cómo vibra la puerta. Inmediatamente la mujer policía, esta, la de seguridad, toma la radio y llama a sus compañeros pidiendo una emergencia. Hay una emergencia. Inmediatamente vienen corriendo otros dos guardias del hospital que al llegar escuchan aquello: ¡Ábranme! ¡Ábranme, cabrones! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Pero qué espanto, ¿qué está pasando? Se quedó alguien adentro. Emergencia. Se decreta emergencia. Esto tiene que atenderse de inmediato. Es un hospital de gobierno. Es un hospital que suele tener muchas cosas, pero no esto. Así es que se solicita de inmediato personal del seguro, es decir, personal del instituto, que venga a revisar y traiga a la gente de la constructora. En ese momento, 3 de la mañana, despiertan al jefe de obra y a algún otro trabajador para que vengan a ver qué ocurre. Media hora después, están ahí. Han seguido escuchando, ¿eh? Esos 4 elementos de seguridad que estaban ahí, la doctora, han escuchado los golpes, los gritos. Cuando llega esta gente, inmediatamente traen una camilla, viene un técnico ahí, un médico, alguien, porque esa persona que está dentro y que se quedó encerrada, bueno, puede estar mal, puede estar muy grave. Abren la puerta, cortan los sellos y no hay nadie. Adentro de la habitación no hay nadie. Es un espacio grande. No es solo un cuarto, es un área muy grande. Hay caballetes de los trabajadores, todo eso. No hay energía eléctrica, la han desconectado. Con poderosas lámparas durante varias horas, revisan minuciosamente cada rincón. No hay forma de que alguien haya salido por la ventana. Varios pisos para abajo. No, las ventanas además no se abren. Llega la policía bancaria e industrial, que es la que custodia estas instalaciones. No hay nada. Total, se van de ahí. La mamá está todavía un par de días más, unos días más ahí en cuidados. Y en ese tiempo Lourdes se percata de algo. Cada vez que los trabajadores salen de este lugar, revisan minuciosamente que no haya nadie. Y dejan las luces prendidas. Se instalan lámparas provisionales en tanto ponen la instalación correcta para que todo el tiempo esté iluminado y solo así hay silencio. Es una historia rara. Pero aparentemente alguien no quería estar en oscuridad. Y luego de ahí tenemos la historia de Gabriel y Angie. Esta es una historia muy loca. Gabriel estaba muy enfermo, tenían que atenderlo de un problema renal. Era algo grave. Su esposa Angie lo está cuidando. Ambos están en la Ciudad de México, están en un hospital público. Así que el hospital tiene la distribución típica de un hospital público. Una sala grande, con numerosas camas, un par de baños instalados más o menos al centro que dan servicio a toda la sala. Hay muchas personas ahí de diferentes estados de salud, hay algunos más gravecitos, otros menos gravecitos. Gabriel no es de los más graves, es una persona enferma que va a tener que estar durante un buen rato, pero está estable, al punto de que se puede levantar e ir al baño. Pero hay un problema, alguien tiene que cuidarlo, no puede entrar solo, si sufre un desmayo o algo puede quedarse ahí muerto. Es una persona a la que le han puesto un par de litros de sangre, ha tenido una intervención quirúrgica, así es que cuando necesita ir al baño, Angie, su esposa, le toma del brazo y lo acompaña. Lo acomoda en las instalaciones especiales para enfermos, cierra la puertita y espera un momento por cualquier cosa que se ofrezca. No lo va a dejar solo. Sí, eso hace una esposa de gran corazón. El asunto es que ese día en particular, esa noche en particular, están ahí en el cuarto de baño, que tiene una única puerta. Es un cuarto de baño individual, con una sola puerta. Ella está recargada por ahí en la pared esperando cuando de pronto ¡pam! Se abre la puerta. Se abre la puerta, pero le recuerdo que las puertas de hospitales tienen cierrapuertas, no se abren por el viento, y menos en una sala de un hospital. ¡Rum! Se abre la puerta. Ella inmediatamente reacciona, la jala y la cierra. Y como cualquier persona sana mentalmente se imagina que es el viento, así es que se recarga sobre la puerta para que no la abra el viento. Y acto seguido, pac, pac, pac, pac, déjeme entrar por favor, déjeme entrar al baño, déjeme entrar al baño, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Y ella le grita, espere que está mi esposo ocupándolo, no puede entrar, espere, por favor ábrame la puerta del baño, déjenme entrar al baño, necesito entrar al baño, ande, por favor, déjeme entrar, pruebe en el otro baño, no, no, no, déjeme entrar al baño, déjeme entrar al baño, total. Ya termina, Gabriel, lo que está haciendo, se incorpora y dice, joder, qué lata, abren la puerta y ahí no hay nadie. Todos los pacientes están en sus camas, excepto uno, que acaba de morir. La cama de junto de Gabriel, un hombre mayor, acaba de fallecer. En ese momento que él estaba en el baño, había fallecido. Por supuesto, entre el carrusel de gente a revisarlo, no hay nada que hacer, ha muerto. Una persona en un estado crítico no podía sobrevivir. Pero había un detalle curioso. Durante las semanas previas, bueno, los días previos, Angie y Gabriel habían sido testigos varias veces que cuando llegaban los parientes de aquel señor, De la cama de junto, aquel señor les insistía mucho: «No me hagan esto. No me hagan esto. No, mi hija, no me hagan esto. No me pongan un pañal. Llévenme al baño, por favor. Yo quiero ir al baño. No me pongan un pañal, se lo suplico. Déjenme ese. Voy al baño». No había manera de que lo movieran. No podían abrir una herida por moverlo. Tenía que usar sonda y pañal. Hasta el día de su muerte, que pudo ir al baño. Puede parecer curioso, pero no dejemos de pensar que ahí había una persona y ahora ya no. Y para terminar, déjeme que vaya a Uruguay, en donde casualmente tenemos a Paula. Paula es una nutrióloga, es decir, es una persona que trabaja en el sector salud, en el área de la medicina, dando la comida a las personas. No es un chef. No se confunda. El chef prepara los alimentos que el nutriólogo envía. Es una persona experta en saber qué puede comer cada quien en base a las instrucciones del médico, balancea contenidos proteicos, carbohidratos, dietas líquidas, todo esto. Es algo mucho más sofisticado de lo que usted se imagina. Y es un trabajo muy complejo que requiere mucha capacitación. Y ella está trabajando en un hospital. Ahí, en Uruguay. El detalle es que este hospital tiene varios niveles. Es un hospitalote. Tiene varios niveles hacia arriba y dos niveles hacia abajo. En el segundo sótano, vamos a llamarlo de esa forma, se encuentran algunas dependencias. Se encuentra el área de nutrición, la cocina aquella enorme, las oficinas. Luego se encuentra otra área de laboratorios y almacenes y justo enfrente de ellos la morgue. Alguien tuvo la feliz idea de poner la morgue puerta con puerta del área de nutrición. En fin, el hecho es que trabajan ahí. Y a veces las jornadas pueden ser largas. Es una cosa de día. Generalmente, el área de nutrición y el área de cocina abre temprano, la madrugada, 5 de la mañana, para preparar los primeros alimentos y cierra por la noche. No es un servicio 24 horas, vamos. El asunto está en que esa noche en particular, ella se encuentra ahí. El personal de cocina se ha ido retirando y solamente queda una compañera con la que están hablando de las incidencias del día. Como buenas amigas, se acompañan un poquito y la otra le dice: «Ya me tengo que ir. Tengo que ir a ver no sé qué cosa». «Te acompaño a la puerta». Se acercan a la puerta y ella se voltea y dice: «Ay, no te olvides de tal». «Ah, no, no, yo me encargo de eso. Revisaré todo». «Sí, sí, tú cuídate. Vete con calma». Y en eso, ¡pah! Se quedan viendo una a otra y voltean a ver. Y acto seguido, las puertas que dan hacia la morgue comienzan a azotar algo por dentro. Y se oye ruido, se oye barullo, como si hubiera alguien dentro que se ha lanzado contra la puerta jugando un costalazo, algo así. Se oyen golpes, se oyen ruidos, como si alguien estuviera pateando, como empujando desde adentro, porque se hace así la puerta, y oyen este ir y venir adentro y este movimiento. Y bueno, son dos chicas que trabajan en un hospital. Piensan que adentro debe de haber unos camilleros jugándose la broma o haciendo alguna fechoría. Vaya usted a saber qué cosa están haciendo y hasta se ríen. ¡Ja! ¿Qué cosa estarán haciendo ahí dentro estos desgraciados? Y siguen comentando no sé qué. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Otra vez, y estas mujeres ya se ponen más nerviositas cuando de pronto aparecen dos camilleros. Son dos hombres vestidos como camilleros que traen un cacharro, una cosa que empujan. Se acercan a la puerta, sacan las llaves y abren con llave. Acto seguido, abren las puertas, encienden la luz y adentro no hay nadie. Se acerca Paula a ver qué pasa y ¿hay alguien? No, no hay nadie, porque habría alguien. No hay nadie aquí, esto está cerrado, no hay nadie, no hay nadie. La amiga con la que estaba, patitas, ¿para qué te quiero? ¡Fum! Desaparece. Y a ella le toca lo penoso, porque tiene que regresar hasta la oficina que está al fondo de la cocina, un poco más allá, cerrar. Tomar su bolso, tomar su abrigo, sus cosas, cruzar la cocina apagando cada una de las lámparas, revisando que todo esté y después cerrar con llave y luego emprender el largo camino que se le hacía eterno. Pensaba que nunca llegaría de los nervios. Los días siguientes fueron tranquilos, pero a partir de ahí entendió que a ciertas horas de la noche no se debe de estar cerca de una morgue. Fin de la primera parte. Buenas noches. Y que descansen en paz. Thank you.